cantinero, junta copa, por favor. No llores más, ven, te invito a bailar. ¡Patadón! ¡Patadón! Ah. ¡Oye, nena! ¡Cumbia! podrá defenderme.